que te esperé y buenas noches me decís. Me dijiste que te esperé y buenas noches me decís. La verdad yo no sabía que esto iba a terminar así. Cuando te fuiste un día yo ya no supe más qué hacer. Cuando te fuiste un día yo ya no supe más qué hacer. Al alcance de la mano y tan lejanos a la vez. Ya nunca volveré a soñar con vos. Ya nunca volveré a esperar que vuelvas hoy. Lo peor que una noche comprendí. Lo peor es que ya nunca voy a soñar con que vuelvas aquí. Volveré a soñar con vos. Ya nunca volveré a esperar que vuelvas hoy. Y lo peor que una noche comprendí. Lo peor es que ya nunca voy a soñar con que vuelvas aquí. Y lo peor que una noche comprendí. Lo peor que una noche comprendí. Lo peor es que ya nunca voy a soñar con que vuelvas aquí. No, no, no. Lo peor que una noche comprendí. Lo peor que una noche comprendí. Lo peor que una noche comprendí. Lo peor que una noche comprendí. Lo peor es que ya nunca voy a soñar con que vuelvas aquí.